Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 5 de diciembre. Esta mañana se ha reunido el jurado encargado de fallar la 24ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. El jurado ha estado conformado por José Manuel Fernández Rivera, del Partido Socialista, Sergio Carrera Mateo, concejal del Partido Popular, Patricia Carrasco Romero, de Ciudadanos Ubrique, y José Antonio Bautista Piña, de Andalucía por Sí. Este jurado ha decidido premiar los trabajos presentados por los siguientes alumnos y alumnas de los centros educativos de nuestra localidad: Elena Panal Bazán, de 11 años, del Colegio Fernando Gavilán; Javier Mateos Herrera, de sexto de primaria, del Colegio Ramón Crosa; Pablo Moreno Sánchez, de 10 años, del Colegio Ramón Crosa; Marina Carrasco López, de 9 años, del Colegio Ramón Crosa; Carlos Pérez García, de sexto de primaria, del Colegio Fernando Gavilán; Manuel Ángel Torres Pino, de quinto de primaria, del Colegio Reina Sofía; Irene Olmedo Bohórquez, de sexto de primaria, del Colegio Sagrado Corazón; Carmen Gago García, del Colegio Reina Sofía; José Blanco Guerrero, de quinto de primaria, del Colegio Víctor de la Serna; y Daniel Peña Pérez, de sexto de primaria, del Colegio Reina Sofía. Todos ellos han conseguido como premio un viaje cultural. También hoy se ha hecho público el fallo del jurado de la 29 edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud, un jurado que ha estado conformado por Antonio Martel, del Partido Socialista, Manuel Toro Rincón, del Partido Popular, Francisco Cañamaque, de Ciudadanos Ubrique, y José Antonio Bautista Piña, de Andalucía por Sí. Este jurado agradece al alumnado participante en este certamen de Christmas con un total de 410 trabajos presentados. De esos 410 Christmas fueron seleccionados los finalistas, siendo visionarios de forma minuciosa, sorprendiendo a los miembros del jurado por su calidad artística. Debido al gran nivel de cada uno de los finalistas, el jurado ha acordado por unanimidad elegir los siguientes trabajos de cada una de las cuatro categorías establecidas. En la categoría de primer ciclo, primero y segundo de primaria, primer premio para Nora Izcaría Venegas, del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Julieta Venegas García, del Colegio Reina Sofía. En la categoría de segundo ciclo, tercero y cuarto de primaria, primer premio para Adriana Villanueva García, de cuarto del Colegio Víctor de la Serna, un trabajo que además es el seleccionado para felicitar las fiestas navideñas por el Ayuntamiento de Ubrique, y segundo premio para Ángela Troncoso Herrera, de cuarto del Colegio Ramón Crosa. En la categoría de tercer ciclo, quinto y sexto de primaria, primer premio para Iván González Jiménez, de quinto del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Elena Venegas Gago, de sexto de primaria, del Colegio Víctor de la Serna. Y en la categoría de Centro Ocupacional El Curtido, primer premio para Vanessa Raquel Román Palmero y segundo premio para Susana Menacho Santos. Como hemos indicado anteriormente, de todos los trabajos finalistas ha llamado la atención del jurado, considerando su calidad, el correspondiente a la alumna Adriana Villanueva García, del Colegio Víctor de la Serna, siendo este el elegido como el crisma que utilizará el Ayuntamiento de Ubrique para sus felicitaciones en estas Navidades. Cambiamos de tema. Durante el periodo navideño, las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique llevarán a cabo una nueva edición de la campaña Gracias por elegir Ubrique, con la finalidad de incentivar las compras en los diferentes comercios de nuestro municipio, al mismo tiempo que agradecer a los clientes su fidelidad en el comercio local. Esta campaña se va a desarrollar del 6 de diciembre al 7 de enero y será extensiva a toda la zona comercial de Ubrique con la distribución de material promocional. Para participar en esta campaña es necesario realizar una compra en cualquier comercio local y presentar el ticket correspondiente en la Oficina Municipal de Turismo, donde se va a facilitar un cupón que se debe rellenar e introducir en una urna. Todos los cupones depositados en la urna estarán en el sorteo de un premio consistente en un vale de 150 euros canjeables en los diferentes comercios de Ubrique. Así lo ha destacado hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto al resto de iniciativas previstas por el Ayuntamiento de Ubrique para estas fiestas navideñas.

a poder coger el chocolate. Pues este año no, este año se va a hacer de tal manera de que el que pida el churro se lleve también el chocolate. Ahí está. Pues, por ejemplo, eso es un error que también lo cometimos el año pasado, ¿no? Sí, pues hay que aprender. Y así lo queremos hacer este año. Pide el churro directamente y el chocolate y va a estar en medio, entonces se le va a dar las dos cosas a la vez. Para que no tenga que guardar otra cola, porque eso fue un error. Tenía que salirse de una cola e irse a la otra cola para coger chocolate. Ahí fallamos nosotros. Creo que sí, por eso de los errores del año pasado estamos intentando que sea un poquito, no va más rápido que la persona que vaya, el que quiera sur, se llevará su churro, y el que quiera su torta con chocolate, pero que el que termine se lo lleve todo completo. Claro. El año pasado fue un error, pero ya fue, como hemos hablado, fue desbordante porque no era lo mismo hacerlo en el patio de San Antonio que hacerlo en la plaza. La cantidad de gente, eso nos desbordó a nosotros. Y para finalizar, dentro del ámbito político, Ciudadanos Ubrique ha organizado para hoy jueves la celebración de un café ciudadano con la participación de los diputados y parlamentarios andaluces Sergio Romero, Juan de Dios Sánchez, Ángela Rodríguez y Mari Carmen Martínez. Este encuentro es el primero que se celebra en la Sierra de Cádiz, donde los representantes provinciales de Ciudadanos explicarán de primera mano el trabajo que se está realizando en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados y su relación con Ubrique y el resto de la Sierra. Este café ciudadano no tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Bacería. Ciudadanos Ubrique realizó un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique para que aprovechen esta oportunidad de tener en una misma mesa a sus representantes y participar en este encuentro abierto al público en general. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.